café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Más de 300 fabricantes locales de productos de belleza, de los cuales el 85.7% son microempresas formales, impulsan la industria dominicana de cosméticos. Este sector emplea a 2.752 personas, el mayor crecimiento alcanzado desde el año 2011, según un estudio del Viceministerio de Desarrollo de Industria y Comercio, además elaborado conjuntamente con la Asociación de Industrias y el soporte de la Unión Europea y el BID. Los principales destinos hacia donde se están siendo exportados los productos nacionales de belleza son Estados Unidos, con una participación de un 62%, seguido de Colombia, Haití, Ecuador y Puerto Rico. De acuerdo con el estudio, la industria de cosméticos y productos de belleza de este país está compuesta por empresas dedicadas a la fabricación de productos para el cabello, jabones de baño o tocador, cosméticos, desodorantes y productos de la piel. Entre esos se encuentran además perfumes y maquillaje, bloqueadores solares, productos para manicure y pedicure, champú, lacas para el pelo, artículos para afeitar, sales de baño y cremas depiladoras. Otro dato importante es relativo a las ventas, ya que la actividad fabricación de cosméticos se ha incrementado en un 3.6% del año 2012 al 2022, pasando de unas ventas de 1.999.000 a 7.266.000 pesos, según datos proporcionados por la Dirección General de Impuestos Internos. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Preguntas. ¿Qué es lo peor del juicio final? Que lo hagan con abogados. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. ¿Qué más me da si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo? No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, disimulo. Me saludas al pasar, como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más, solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra porque sé que tienes tu. Una cosa te diré.

Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 31 de julio, es el 212º día del año. Quedan 153 días para finalizar el año. Hoy es 31 de julio y se celebra en el mundo. El 31 de julio se celebra el Día Mundial de los Guardas Forestales. En El Salvador, Día del Periodista. Un día como hoy nacieron. En 1914 nació Louis de Funes, actor cómico francés. En 1923 nació Ana Mariscal, actriz española. En 1939 nació Ignacio Soco, es futbolista español. En 1942 nació Juan María Arzak, cocinero español. En 1944 nació Geraldine Chaplin, actriz nacida en Estados Unidos y nacionalizada británica. En 1965 nació Joan K. Rowling, escritora británica. Un día como hoy fallecieron. En 1556 falleció San Ignacio de Loyola, religioso español. En 1784 falleció Denis Diderot, escritor y enciclopedista francés. En 1990 falleció Fernando Sancho, actor español. En 2009 falleció Marek Río, actriz española. En 2017 falleció Jean Moreau, actriz francesa. En 2020 falleció Alan Parker, cineasta estadounidense. Estas son las efemérides de hoy, 31 de julio. En 1498, Cristóbal Colón descubre la isla Trinidad. En 1895, Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco, PNV. En 1959, se constituye el Euskadi Taz Katasuna, ETA, más tarde organización terrorista. En 1988, el rey Hussein de Jordania renuncia a Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un Estado palestino independiente. En 1991, la URSS y Estados Unidos firman el Tratado START y acuerdan reducir sus arsenales nucleares estratégicos en un 30%. En 2001, el juez Baltasar Garzón ordena prisión incondicional para el exmilitar argentino Adolfo Esilingo por participar en los vuelos de la muerte durante la dictadura argentina. En 2007, el ejército británico finaliza su operación de seguridad en el Ulster, Irlanda del Norte, después de 38 años de permanencia por los enfrentamientos violentos entre protestantes y católicos. En 2012, Venezuela se incorpora a Mercosur. Estas son las efemérides de hoy. El café sabe mejor. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. ¡Sufrido! El café sabe mejor. Pruébalo. Sale para la calle decidido, hace su vuelta, no anda en esta lama porque roncó. Desde chamaquito le gusta coger lo ajeno y su tiempo fue hace un mes que salió. Un malo gorita que conoce del penal, pa' un robo lo computó. El dueño tenía lo de él y quizás se la dejó. Esa no fue la crianza que los viejos de él le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo está atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Puede ya salir a todos los días, malo coro haciendo trío y de todo. Desde menorcita esa triquita andaba ruling, fue temprano que la calle cogió. Le gustan patrones, hace par tenía uno, caminaba, la tenía con todo. Pero el tipo vio a un tumbo y frenan y le dieron a los dos. Esa no fue la crianza que en su casa ya le dieron. Pero la calle está bobo y todo el mundo anda atrás de dinero. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. Hay que hacer la deli, deli, deli. No me pare que se espere, estamos ready. café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Mira, mira, dile que si me va a dejar morir. ¡Oíme! Si algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. hasta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. La ciclista neerlandesa Demi Vollering conquistó por primera vez el Tour de Francia femenino tras la disputa de la octava y última etapa en una contrarreloj individual de 22.6 kilómetros en Po, ganada por la suiza Marlen Reuser. Vollering, del equipo SD Works, de 26 años, sucede en el palmarés de la Gran Boucle a su compatriota Annemiek van Vleuten, del equipo Movistar, que en esta ocasión quedó fuera del podio final, superada por la belga Lotte Kopecky, del equipo SD Works, y la polaca Katarzyna Niewiadoma, del equipo Canyon. El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana fue la estrella de la segunda edición en Quito del Giro de Italia Ravaglia Pro, una ruta que reunió a unos 2.000 ciclistas profesionales y aficionados para recorrer las calles y los alrededores de la capital de Ecuador. Quintana, campeón del Giro de Italia en el 2014, completó el recorrido más largo del día de 140 kilómetros, donde los participantes pasaron por algunos de los puntos más emblemáticos de Quito y sus alrededores, como el Monumento a la Mitad del Mundo. Quintana, que también cuenta en su palmarés con una Vuelta a España en el 2016, fue así el padrino de la segunda edición del Giro de Italia Ravaglia Pro en Quito, después que el año pasado la estrella invitada fuese el español Alberto Contador, campeón del Giro de Italia en el 2015. En el Mundial Femenino de Fútbol de la categoría absoluta en Australia y Nueva Zelanda, terminó la segunda fecha de la fase de grupos y comenzó la tercera con resultados de la siguiente manera: Noruega 6, Filipinas 0, Suiza 0, Nueva Zelanda 0, y la sorpresa la dio Colombia al derrotar con excelente juego 2-1 a la selección de Alemania. En consecuencia, cuando a esta hora se juegan ya otros partidos, los grupos quedan así. Al primer lugar, Suiza y Noruega en el grupo A. En el grupo B, Nigeria y Canadá. En el grupo C, España y Japón. Grupo D, primero es Inglaterra, segundo Dinamarca. En el grupo E, Estados Unidos y Países Bajos. En el grupo F, Francia y Jamaica son 1 y 2. En el grupo G, Suecia e Italia son 1 y 2. Y en el grupo H, Colombia es primero y segundo es Alemania. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Está pasando por mi mente, porque siempre confunde lo que digo y no publica la verdad de lo que predico. Y esa es la razón por la cual me alejo. Los miro con un catalejo de mi canción. Dios no hizo al hombre para que esté en discordia. Grábate de la memoria y analice un poco más mi canción. Sabe mejor, pruébalo. Para callar al enemigo, silencio. Para callar al enemigo, para callar al enemigo. ¡Ayo! Para darle muerte, eso del hombre Chamarito, animalito, animalo de estos fuentes, donde el cantante no ha hecho nada relevante. Solo miran lo que hicieron otros antes, son unos pasantes. A mí me tienen sin cuidado, que pele yo gané. Ay, yo vengo maduro, yo sigo fincao. Acelerado. Que si tú sabes que yo soy el tipo. ¿Cómo le llamas? Yo soy el animal. Sí, yo sé que muchos me celebran. Y a plenitud yo me ría. Ya no habrá jodería, porque yo alegro la fiesta. Se murió, baby, se murió, lo que por ti

café sabe mejor. Pruébalo. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. La mamá que le dice al hijo: Jaimito, ¿por qué me has roto todos los espejos? Mami, para que no te tortures más, mami. Dejo constancia en el acta que yo quise despedirme con un chiste, pero este peto sea de María Dios. 11 de la mañana, 56 minutos, nos vamos. Dios lo bendiga, nos escuchamos en la tarde, si Dios quiere, a partir de las 16 horas. Va a estar bien, va a apretar el sol ahora, pero luego baja la temperatura, no dejes el jersey en casa. Cárgalo, que hace parte ya del atuendo de un vitoriano. Agur. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Eurolatina, la emisora más auténtica. Salsa urbana, no lo chance. Compa, y yo estoy metido al medio. Al tipo le di el look, que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante. Estoy involucrado en una mala jugada. La tipa me llamó ayer, me dijo no le pare, también me engañaba. Pero el tipo es un coronel y hay que estar claro y ver de cuál es su coartada. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir que el tipo es un coronel. Y que si él le da pa' mí, ¿qué diablos yo iba a hacer? Ay, la tipa es una fiera en la cama, una diabla es un mujerón. El tipo es un comandante y anda con su tabla que es biberón. Este man lo que va a hacer que yo me desacate. Tengo que máquina bien, no vaya ya más que la psicoma. Salsa urbana. Una mujer incomparable y en la cama insoportable. Es que ella tiene unos detalles que a mí me ponen a vibrar. Pero tú sabes, nunca bruto, hay que llevarse de consejo. Pa' yo llegar a la tumba viejo, eso lo tengo que tumbar. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Me lo volvieron a repetir, que el tipo es un coronel. Y que si se ponía pa' mí, ¿qué diablos yo iba a hacer? La tipa le dio pa' mí, no lo chancé. Quiere darle banda a él. Lo que la tipa le dio pa' mí, vamos allá. Quiere darle banda a él. A la tipa le dio pa' mí con pinche, pero el tipo es coronel, ¿qué yo voy a hacer? La tipa le dio pa' mí, ¿qué lo que? Quiere darle banda a él. Yo me voy a desacatar, no le voy a parar nada. Yo voy a buscar mi tipi y le voy a dar pa' allá. La tipa le dio pa' mí, tú vas a ver. Quiere darle banda a él. La le da pa' mí, que yo voy a hacer. No lo chancé, ya supongo. ¿Qué lo que? Sacatao, si él le da pa' mí, me baja y amotinao. La tipa le dio pa' mí, que lo que quiere darle banda él. Yo me voy a desacatar, no le voy a parar nada, pero con mucho cuidado no la vaya a macar. La tipa le dio pa' mí, quiere darle banda él. Me voy a llevar del consejo, compay, si yo le gusto a la tipa, dime a ver qué es lo que es. Así como... No lo chancé, arrolla Miguel Play. Estás escuchando Es Latina 107.1 más auténtica. Dime cantinero, tú sabes de pegas. Cuántos tragos me olvido de ella. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. ¿Cómo dice? Dime cantinero. Que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tequila. Estás escuchando Es Latina 107.1 más auténtica. Amantes bajo el aguacero, muy enamorados, y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado, y sufro.